realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 8. Redes sociales y ciberdelitos. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. ¿Para qué sirven las redes sociales? Comunicar y compartir. Las redes sociales funcionan como plataformas para el intercambio de información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo de comunicación que se establece entre los usuarios. En muchas de ellas, los usuarios pueden compartir imágenes, vídeos, documentos, opiniones e información. Mantener o establecer contacto. Las redes permiten a todas las personas que poseen acceso a Internet crearse un usuario en la red y conectarse con otros alrededor del planeta que también estén adheridos a esa red social. Permiten comunicarse con amigos, familiares, hacer nuevas amistades, buscar pareja, establecer relaciones laborales o profesionales. Informarse. El gran caudal de información que circula en las redes sociales permite a los usuarios mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. La mayoría de las redes permiten crear un usuario y personalizar el tipo de información que se mostrará en la red. Entretenerse. Las redes sociales crean comunidades de usuarios con intereses similares sobre determinadas temáticas. Estas redes funcionan como una gran fuente de entretenimiento y distensión. Vender barra comprar. Muchas redes sociales se han erigido como canales para la compra y venta de bienes o servicios. En plataformas como Instagram o Facebook, el usuario puede seguir a los negocios, comercios o trabajadores independientes que sean de su agrado y establecer con ellos relaciones comerciales. Ventajas de las redes sociales. Las redes sociales tienen una serie de ventajas o beneficios, lo que les ha permitido consolidarse como uno de los protagonistas indiscutidos dentro de la web. Comunicación inmediata. Las empresas pueden publicar, por ejemplo, sus contenidos de manera instantánea y ver poco después las reacciones de los usuarios. Oportunidades laborales. Las redes sociales pueden servir como trampolín para ofrecer una carta de presentación atractiva. Esto, en vista que las compañías en la actualidad suelen investigar los perfiles de los candidatos para conocer más acerca de ellos. Entretenimiento. Ofrecen información accesible a tiempo real y a la carta. Se puede elegir a quién seguir para mantenerse informado. Denuncia social. Las redes sociales sirven para sacar a la luz situaciones que en algunos medios tradicionales pueden pasar desapercibidas. Además, los usuarios se suelen unir ante estas causas, dándoles mayor visibilidad. Compartir conocimientos. Los cibernautas pueden agruparse para intercambiar información más detallada de lo que les interesa. Cuando se trata de acciones formativas o intereses comunes, esta opción es de gran ayuda. Mejora la visibilidad de la marca. La imagen es muy importante para las empresas. A través de Internet, los negocios pueden traspasar barreras y crear una marca reconocible en cualquier lugar del mundo. Difusión de contenidos de la empresa. Los contenidos son una parte esencial de la estrategia de negocio porque aumentan las visitas a la página de la firma y, por ende, también se incrementan los potenciales clientes. Medir las acciones de marketing. Se realiza una intervención, por ejemplo, una campaña de publicidad, y casi de manera inmediata se van conociendo las reacciones de los usuarios hacia esa acción. Aspectos negativos de las redes sociales. Las redes sociales tienen algunos aspectos negativos contra los que todo usuario debe luchar, como son los ciberdelitos. ¿Qué son los ciberdelitos? El ciberdelito es un término genérico que hace referencia a la actividad delictiva de las acciones en Internet o relacionadas, llevada a cabo mediante equipos informáticos o a través de Internet. El ciberdelito es en la actualidad una de las amenazas más preocupantes a la hora de navegar en Internet. Nos referimos a ciberdelitos cuando se cometen acciones perpetradas por las personas y que se cometen mediante un soporte informático o telemático, que atentan contra las libertades, bienes o derechos de las personas. Estas actividades han obligado a las autoridades a crear una regulación específica dentro del marco legislativo. La variedad de ciberdelitos es extensa y no se trata exclusivamente de un ciberdelincuente que busca y accede a datos que le son ajenos. Algunas actividades que entrarían en la definición de ciberdelito son: ciberbullying, grooming, phishing, narcotráfico, farming y terrorismo virtual. ¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes? Ciberbullying o ciberacoso es el uso de los medios telemáticos para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso de índole estrictamente sexual. 8 de junio de 2001. Revenge porno. Porno vengativo es el contenido sexual explícito que se publica en Internet sin el consentimiento del individuo que aparece representado. Mucho de este material es producido por la propia víctima y enviado al infractor a través de canales como WhatsApp. Es considerada como violencia psicológica. 8 de junio de 2002 Grooming. Se trata de una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de disminuir las inhibiciones del menor y poder abusar sexualmente de él. Farming. En este caso la víctima sufre el delito en un mundo virtual totalmente falso sin darse cuenta. Todo gracias a un virus que ingresa a su computador y que envía al usuario a una página web falsa de su banco, que copia sus datos de acceso y transfiere el dinero en segundos. El concepto responde a un juego de palabras con el término en inglés para cultivar, farming, porque los ciberdelincuentes cosechan el dinero de sus víctimas. Phishing es el tipo de estafa por Internet más conocido hoy en día. Su nombre deriva de un juego de palabras con el término pescar en inglés, fish, dado que la víctima muerde el anzuelo. Consiste del envío de falsos correos electrónicos y mensajería online mediante chats y aplicaciones móviles que dirigen usuarios a un sitio web falso, con el fin de obtener su información personal como claves de acceso y otros datos para robar cuentas bancarias. ¿Cómo influyen los delitos informáticos? Los delitos informáticos están presentes en la actualidad en cualquier parte del mundo en la que se tenga acceso a un medio virtual y electrónico. Esto conlleva a que la información que publicamos en redes sociales, perfiles, correos entre otros puede llegar a ser vulnerada. Este tipo de acceso a la privacidad de una persona puede afectar no solo su vida financiera sino también su vida personal. El uso de dispositivos cada vez es más común, ya que todas las personas buscan comunicarse entre sí. Enviar información es algo inevitable, sobre todo en aquellos casos en que las distancias son más largas. Cualquier tipo de información que se envíe por medios electrónicos puede ser alcanzada por un ciberdelincuente, el cual no busca siempre un beneficio económico con su actividad delictiva, sino que en algunos casos solo busca poner a prueba su inteligencia. Muy pocas personas son conscientes de la influencia que tienen los delitos informáticos en la actualidad y por esto no tienen mecanismos de defensa, control sobre la información que comparten a través de los medios electrónicos. Perfil criminal actual del ciberdelincuente. En la actualidad el perfil de atacante informático conocido como depredador informático que sin empatía alguna por su víctima rastrean la red en busca de víctimas sexuales desamparadas. Enfermos movidos por venganzas inexplicables que atacan a personas que no tienen el valor de enfrentarse directamente. Se consideran agraviados por asuntos económicos y desarrollan programas dañinos de ataque al patrimonio de terceros. En otras ocasiones más preocupantes, tratan de destruir masivamente objetivos estratégicos guiados por móviles ideológicos que desembocan en terrorismo. Los depredadores solitarios de la informática que se ofrecen lucrativamente a las grandes organizaciones criminales. Una vez se consigue el algoritmo y el software que sirve para captar información ilícita de manera masiva o se descubre cómo vulnerar la protección puesta por el usuario, ningún objetivo es descartable por difícil que se le presente. Así las grandes organizaciones criminales usan métodos informáticos y programas, delincuentes, malware, para hacerse fácil y masivamente con nuestro dinero, en lo que se conoce como el hacking by dollar, el ataque informático para hacer caja. Los ataques en la actualidad se van afinando, y cada vez el éxito es mayor en menor. tiempo, porque sofistican sus medios de ataque. Así, el Ransom Ciberescape ha pasado de encriptar archivos, para cuya liberación se exige el rescate en bitcoins, a bloquear los accesos o el disco duro de sus víctimas o estudian específicamente objetivos más pudientes como aquellos usuarios titulares de tarjetas platino, por ejemplo, de modo que, discriminando, alcanzan mejores resultados en sus ataques. La tendencia más dañina de los últimos tiempos está siendo, sin embargo, el ataque en manada o grupo a terceras personas particulares en busca, masiva, de su sexo, patrimonio o atacando la intimidad ajena. Por primera vez en la historia, sus autores ya no son personas con escasos recursos y casi nula formación, sino todo lo contrario, pues como se ha comprobado ya no es infrecuente encontrar entre ellos informáticos, físicos, matemáticos, ingenieros, etc. El perfil más detectable entre quienes acaban siendo detenidos y condenados en los tribunales es el usuario de la informática, ya que al final uno es bueno en lo que se ejercita mucho, aunque no se sea experto ni programador, pues la cantidad de horas que muchos usuarios informáticos pasan trasteando por internet, les convierte en expertos que, al final, acaban delinquiendo con aquello con lo que están familiarizados. Realizado por Redpoll.